Hola, bienvenidos a mi blog. Mi nombre es William Espinosa y quisiera compartirles una grata experiencia con un profesor que nos decía: la información no es de quien la posee, sino de quien la utiliza. Ha venido a mi mente este pensamiento dada la gran cantidad de información que han tenido la gentileza de compartir. Esperamos poder hacer uso de ella y aprovecharla de la mejor manera. Buenas noches y bienvenidos. Gracias.